Hola amigos de Combustible, aquí les saluda el Deoxys, estoy junto a mi amigo Caleb, que les mandamos un saludo desde las nubladas playas del DF. Acuérdate, son playas chilangas, no confundas. Ah sí, bendito Marcelo Ebrard. Bueno, aquí les estamos mandando un saludo y antes que nada pues quiero decirles que muy buen podcast, está muy bueno, lo recomiendo para todos si no lo han escuchado. Sí, sobre todo la emisión de la preparatoria, ¿no? Oh, qué buen programa es de la preparatoria. Sí, muy gracioso. Me hizo recordar grandes cosas, por ejemplo, de la preparatoria, como dicen, pues me trajo grandes amistades, por ejemplo, aquí Caleb. Sí, de grandes recuerdos, ¿no? Sí, claro. Inolvidables. Ay, sobre todo ese pequeño error que tuvo su presidente municipal y sus gobernantes sobre los trípticos, se me hizo grandioso, el nivel de estupidez. Buen comentario, ¿eh? Qué bueno que la sacaron a luz pública. Y luego el idiota, ¿cómo se queda con el micrófono abierto? Pero sin nada más que decir por el momento, un gran abrazo para Combustible, para Dale. Cocoyome, toda la banda que hace posible ese podcast, a la Mel, y pues ya saben, esto es Combustible Podcast, la quinta emisión, y pues nos estamos viendo. Un saludo a todos. ¿Qué es eso de Cocoyomi? No sé, es una estupidez. Y luego combustible. Suena como a nombre de reggaetón, ¿no? Sí, Cocoyomi es una bebida de antro gay. Es una estupidez. Y luego, ¿qué me dijiste que escuchaste? El idiota ese que manda a su hijo sin saber frenar la bicicleta. Ay, no, qué idiota es eso, no mames. Por favor, niño atropellado, ya está haciendo podcast. Oye, ¿qué es eso? Oye, cállate. Sigue abierto el micrófono. Ah, perdón. En Francia, ¿aló? En México, ¿aló? En Alemania, en Suiza, en Italia, ¿aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el Saúl. Y una vez más aquí saludándolos desde el podcast de Combustible. Aquí una vez más nos encontramos tratando de grabar un episodio más de este pinche programa. No tenemos ni idea de qué vamos a hablar, pero ni modo, a ver qué sale ahorita. Por allá está, en la cama, está la Mavis y la Siri. ¡Un saludo! Como pudieron ver, de perdido nos acompañan un par de lindas mujeres. ¡Sí que sí! Oye, güey, vamos a ir a los saludos, güey. ¿Cómo la ves? Vamos a empezarle pronto a esta madre porque son un chingo, güey. Sí, antemano muchas gracias, nos mandaron muchos saludos. Y el primero desde Nueva York, viejo. El mojado desintegrado. ¿Qué onda, carnales? Pues aquí pasando a saludar desde hace un rato. Ay, güey, ¿qué dice? Que se me hace ponerme a la vida, güey. Así se escribe en Nueva York, güey. Ah, perdóname, yo creo que va a ser como el programa de los pochos. Se me hace ponerme al pedo con todos los capitulillos pasados. Muy chido el programa. Y bueno, sigan así, hijos de la chingada. Un saludo desde las tierras frías de Nueva York. Atentamente, el mojado desintegrado. Un abrazo, güey, y aprovechando la pista que está de fondo, vamos a decirles que los programas de la temporada 1 están en la página de accesoradio.com.mx. Si no, pregúntenle al feo por su archivo en el blog de La Loba. También están en el Podomático y en elpodio.com y en la página de Panchito y en todos pinches lados hay programas de Combustible viejos de la primera y de la segunda temporada. No sé por qué no los encuentran, cabrones. Bueno, vamos con el que sigue. Este güey no viene de Nueva York, así que... Llega Ricardo Daniel Morrison y no nos dice de dónde es y dice, ¿qué pedo, cabrones? ¿Cómo andan? Espero que fumando y arponeándose como debe ser. Ja, ja, ja, ja. No mamen, el pinche podcast está chingoncísimo. Lo bajé nomás por la imagen que me latió un chingo. Ya ves, el logo fija a la gente, güey, el logo. No, muchas gracias, campeón. Gracias, güey, gracias. Dice, la neta, están de huevotes. Además, hablan recagado, con todo respeto. Ja, ja, sí, hablamos chistosón, güey. Ojalá y pudiéramos escuchar tu voz, güey, para cagarnos nosotros de cómo hablas tú, güey. Es lo chido de los acentos, ¿no? Sí, los acentos, todos nos reímos de todos los demás, güey, no te apures tú por eso. Dice, además, hablan bien cagado, cámara de tortura sexual. Un saludo desde Cuernavaches, vas en la suave. Atentamente el Ricardo, un saludo a la gente de Cuernavaca, al Alexito y a la gente de Guayaba Radio. Y también nos escribe Adrián Sánchez Alejandre. ¿Qué onda, chavo? Soy tuleño y quiero decirles que el podcast que he escuchado en algunos se han rifado. Un saludo a Hidalgo. Espero y sigan así. Por cierto, un saludo para toda la bola de ojetes de Ameca. ¿Y esos güeyes quiénes son, güey? Bueno, una bola de ojetes. Una bola de ojetes. Saludos también a la bola de ojetes. Que dudo mucho que escuchen este programa. Entonces chinguen a su madre, ¿no? Sí, güey, pues si no la escuchan, pasan a chingar a su madre. Se las pasan en la peda, pues por eso, güey, no lo oyen. También pedos, güey, ¿cómo lo van a escuchar? Entonces son banda, güey. ¡Un saludo a los de Ameca! Pero bueno, aguante combustible. También llega, ¿quién creen, cabrones? ¿Quién creen que llegó? ¡El Alonso! ¿Qué tal, puñete? Digo, combustibleros. ¿Cómo están, cabrones? Les mando un saludo, cabrones, y unas imágenes de una india bien buenota. Agua, si no se vayan a hacer una puñeta en el estudio, que los rencuejos van a caer al micrófono. Jajaja, ja, ja. Posdata, gracias por el nombre de la canción de Rosemary Baby. Ya me bajé todo el disco que me decían el director Scoot. Les paso una banda que acaba de sacar un disco nuevo hace ratillo. Espérate, agarra aire. Y que me gustó un chingo, se llama Diablo Swing Orquesta. Le recomiendo las canciones a Tap Dancer Dilemma y Vodka Inferno del nuevo álbum de esos güeyes. Ahí les paso una página para que se bajen los discos por Mediafire. Larga vida, combustible, muchas gracias. No hemos bajado los discos de Mediafire, pero sí hemos escuchado la banda Diablo Swing Orquesta. Muy, muy buena banda, cabrón. Y sí me latió, güey. Gracias, Alonso, por tus mensajes. Hoy tenemos como 30 pinches mensajes, pero aquí estoy encabronado yo, güey. A ver, dime por qué, güey. ¿Dónde están las pinches fotos de la india ese que dice este güey que nos mandó? ¿Dónde? Espérate, güey, espérate. Y otra vez nos escribe... ¿Quién creen? ¡El Alonso! Ah, se me olvidaron las fotos de la indita. Ahí está, y échenle ganas. Ah, muchas gracias, mi Alonso. Estados Unidos. Y también nos escribe Isamé Moreno Hernández. Ey, ¿qué onda esos chihuahueños o chihuahuenses? O lo que sean, cabrones. Les escribo desde la hermana república de Chilangolandia para decirles que su podcast está bien chingón. Nunca me lo pierdo. Y además, me gustaría saber cómo puedo obtener las temporadas anteriores. Una vez más, te lo dijimos, o ya te lo dijo el coco, bla, bla, bla, bla, bla. Ok. Porque en el iTunes solo está la temporada actual. Solo, cabrones, sigan igual de cagados. Güeyes, por cierto, ¿qué chingados es eso de las dobladas que dicen que compran en la tiendita de la escuela? Bueno, que estén chido y espero lean mi correo en el próximo podcast. Bye. Gracias, mi estimada Isame. Las dobladas son tortillas de harina, efectivamente, dobladas por la mitad, en las cuales se le agregan ingredientes combustibles, ya sea como carne picada con papas, carne... No. ¿Qué? Papas con poquita carne picada. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Bueno, también están las de chorizo con papas. No. Son de puras pinches papas y le echan poquito chorizo. Es de papas con chorizo. Sí, es cierto. También tenemos las de huevos con papas. No, ni madres, güey. No. Son puras pinches papas y un huevo estrellado y... Pero, o sea, 1000 papas y un huevo, güey. Bueno, este cabrón yo creo que ya está mamando mucho. Así que vamos a la hora del peña. ¡Papas! Son 6 minutos del podcast. Es la hora del Peña. El sol me despierta, el sol me despierta, el sol me levanta. ¡Chingue su madre! Cuando me levanta porque ando está bien crudo. Esto fue la hora de Peña. Nos vemos otra. El Peña cada día me sorprende más, güey. Cada día me sorprende más. Oh, qué erudición. Por cierto, es el último audio que tenemos del Peña, güey. Tenemos que traérnoslo y ponerlo pedote otra vez para que nos grabe. Sabes que el otro día lo vi vagando por las calles y en realidad no lo pude subir por lo pedo que estaba en el carro. Me fue imposible traerlo aquí al programa. Pero haremos hasta lo imposible, cabrones. Bueno, vamos con el siguiente saludo. Es Nando Murataya, que se me hace que es el Mura. Dice, miren, vatos, ahí les dejo ese material. ¡Suerte! Son unos rifados, chido. Muy buenas viejas, güey. Unas pinches como rusas, no sé qué eran, güey. Muy buenas viejas, calidad, güey. Deberían de mandar más, deberían de aprender al Mura, cabrones. Sí, güey, pero a mí no me las enseñas. Tú estás muy chavalo para andar viendo esas cosas, güey. Estás muy peque, güey. Y desde el Meretito, Sonora, nos saluda la Cuatamala. Hola, chamacos. Saludos desde Sonora. Solo paso a saludarles y decirles que su programa está re bueno. Me río como loca con tanta pendejada. Sigan así, que nosotros seguiremos acá. Los sigo desde que empezaron en esta temporada y no me pierdo ni uno. Atentamente, la Cuata Mala desde Magdalena, Sonora. ¡La Cuata Mala! Y luego llega otra vez. El Alonso. No lo voy a leer a la chingada porque tenemos tiempo. Llega también el Diegote y dice, ¿qué onda combustible? Nomás les quería decir que cada vez están más chingones los combustibles. Y también están bien chingones las canciones que ponen de fondo. Muchas gracias, güey. Eres la segunda persona que nos menciona eso. Nadie se fija, güey, en la producción del programa más que este güey y el Corvus. Un abrazo, compadre. Están bien chingones las canciones que ponen de fondo. A ver si me las rolan. Atentamente el Diego. Sí, pues a ver, ahí nos ponemos en contacto, mi Diego. Y también nos saluda Honey Castillo. ¿Qué onda, chicos? Me encantó su podcast. Es la onda. El de los guys era tan real, ¡ja! Pues acá entre nos ya les digo a mis amigos que este güey es gay. Por eso quedó el pinche programa tan real, güey. Tengo varios amigos guys. Oh, sí, yo creo que la mayoría de aquí tenemos bastantes amigos guys. Pura buena vibra. Que sigan en su ingenio y saludos desde el Distrito Federal. Atentamente, Honey. Y también llega el Alonso. Mejor vamos a brincarnos al Alonso. Pues no mames, Alonso. No mames, cabrón. Llega también Ariel Alejandro y dice, ¿qué tranza, culeros? Ya no me invitan al programa. Les envío este puto mail. Un saludo a mi hermano el Saúl. Ah, pues es tu carnal. Que llega todo borracho a la casa. Y métanse el dedo, bola de cabrones, ya que no se dejan caer con el programa. Chido, atención, hagan un programa de cholo. Sí, como usted mande, güey, al rato se lo hacemos. Al rato te mando tus respectivos putazos, cabrón. Un saludo a la nueva y también al Motherless, al Mampiño, al Sin Quehacer, a El Juan, a la Mavis, al Kurtek, a la Siri, al Perro Botillo, al Eleku, al Yuquitas, al Charalitos, compadre, al Mura, al Thor Víctor, al Fernando García, al Prince de Ripper, nuestro ahijado, al John, al Jimmy Lange, al Mojado Desintegrado, al Sónico, al Redali, a la Sombra, al Nasty, al Beto, al Lalo, a Carlitos, a Rommel, a Pachito Colegial, al Feo de la Banda de Accesa, Paco Márquez, Claudio Gas, Corichi, un saludo, un abrazo para todos, un saludo a la banda del Bipolar.tk, Jafid y a Javi Metal, muy chingón, si usted quiere enterarse de las noticias, escuche su programa, entre ahí a elbipolar.tk y están archivados los programas, un noticiero bien chingón por internet, un saludo a la banda de Monterrey, a la tía de Uiges, un saludo a la del DF, al Fara, a toda la bola de putas de por allá, a la de Guadalajara, al John, a su México Tech Podcast, pues, a un chingo de gente, güey. Yo ya hasta me cansé, güey. Estos saludos están bastante largos. Sí, mejor vámonos a la advertencia. Advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Estamos de regreso en el podcast de combustible. Estoy aquí con el Saúl y a ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? A ver, güey, neta, no traigo nada de pinches ideas, güey. Ando pedo, me duele la cabeza y pásame un pinche cigarro, güey, en chinga. Toma. ¿Sabes qué? Saca la pinche ruleta. Para este programa, güey, voy a hacer rolar la ruleta con la pinga. Si ustedes me permiten, a ver, permítanme. Ahí va, espérame. Ahí va, A ver. Pingazo a las tres. Una, dos, tres. A ver, ¿en qué calle está madre? Volvete, hay que aprovechar para mandar saludos a la banda que nos faltó de Oxys. Ya ve, pinche bola de cabrones de la maquila. A ver si se reportan. El pinche cheque que me dieron por haberles vendido el programa rebotó, pendejos. Ya no lo voy a pasar ni madres. Y sigue dando vueltas esta pinche ruleta. Demasiado que me pasé de lanza, güey. Es que fíjate que desayuné camarones, güey. Sí, güey, se ve que has comido bastante pistaches y... y nueces en esta época por acá. Tú, si te contara de nuez todo. ¿Quieres una nuez, por cierto? ¿Qué traigo? Lo que esta madre va, pues... ay, ¿cómo te fue en el jale, güey? La neta, pues... a mí me fue re bien, ¿y a ti? También, ¿no? Pues la llevo, ¿sabes? Bastante trabajo, bastante. Café, ahí te hago tu logo, güey, no te apures. Ah, pues está bien, yo mira, fíjate que me dieron el viernes, güey. Yo descansé a gusto el viernes y todo el pedo. Dormí hasta tarde, me puse pedo y me chicaba. Ah, pero parece que esta madre ya se empieza a parar, mi estimado Cocoyomi. Vamos a ver, parece que ese vergazo le dio vuelo. Y se está deteniendo en... ¡los celulares! Ha habido modas pendejas en la humanidad, ¿eh? Por ejemplo, los egipcios, güey, que se pintaban abajo del párpado. O los de... África, que se ponían huesos, güey, en la cabeza. Los burundangas y todo eso. Pero la moda más pendeja que nos ha invadido en los últimos tiempos ha sido la moda de los celulares. Sí, la comunicación hoy en día ha sido importante para el ser humano. Por ejemplo, uno ve tipos en la calle con cara de mierda, güey, con cara de pendejos, así de que no quieren a nadie, de que en su cantón ni le dirige la palabra a la mamá. Y eso sí, trae 3 o 4 celulares el güey. ¿Quién le puede hablar a un cabrón de esos? O sea, yo creo que un celular se lo hace para marcarse el mismo al otro celular, decir, ay, perdón, me está marcando. Hello, Moto. Los celulares llegaron para quedarse, güey. Todo mundo, güey, por muy jodido que estés, por muy jodido, y para muestra estoy yo, cabrón, que no tengo ni zapatos, traigo unos pinches agujerotes en los tenis, güey, que si piso un chicle, güey, te digo de qué sabor es, güey. Y aún así traigo celular, güey. No importa qué tan jodido estés, güey, siempre tienes que traer celular. Eso sí, prefieres de antemano, antes de agarrar 20 pesos, dices tú, compraré 20 pesos de comida o compraré 20 pesos de saldo para mi celular. Así es, en vez de comprarse un pinche panchicha, pues no, güey, no, compra uno saldo, güey. ¿Para qué? Para mandarle mensajes a gente que ni le responde a la chingada a uno, güey. Antes me pasaba a mí muy seguido, güey, que llegaba el lunes, güey. El lunes llegaba el trabajo y todos mis compas llegaban. ¿Qué onda, Cocoyome? ¿Qué hiciste el fin de semana, güey? Pues nada, pendejo, me quedé en la casa, güey, ¿y tú? No, pues me fui acá con este güey a la disco, güey. Nos fuimos a pistear, ¿verdad, güey? Vente. ¿Qué, güey? ¿Cómo estuvo el pedo, güey? Oh, estuvo todo madre, güey. O sea, esta madre es una chingal de viejas, güey. Putos, ¿y por qué no fueron por mí? Es que no tienes celular, güey. Sí, güey, ¿dónde chingados te localiza uno, güey? No mames, güey. Y luego compran un pinche celular y pasa lo mismo, nadie le habla, güey. Sí, allá los compas yéndose en la peota, pero no es para avisarles a uno, hey, güey, vente para acá, que cae una peda de la chingada. Hay varios tipos de llamadas o de mensajes que recibes en tu celular, güey. Generalmente son las que están equivocadas, también pueden ser las amenazas, o puede ser extorsión de algún narco, güey, que te quiere secuestrar o quiere sacarte dinero que porque tiene a tu abuelita y la va a violar, güey. O te habla la raza para cobrarte. Nomás peso te habla la pinche gente, güey. Sí, acá tengo un testigo aquí presente, así, y le hablan a su celular. Bueno, bueno, reportes acá, hombre, ¿por qué no vino a pagar? Y los hombres también usamos los celulares para el acoso sexual. Cosas que no le diría uno a una mujer, güey. De frente se las dice uno por celular, güey. Y el mensaje. Sí, el clásico mensaje que dice: hola, mija, ¿sabes? Tú me gustas. Atentamente, el admirador secreto. Y la vieja, como tiene identificador de llamada a su celular, pues sabe que eres tú, pendejo. Nomás que uno está muy indio. Sí, uno piensa que no se va a dar cuenta, viejo pendejo. El celular también sirve para que las novias lo traigan uno jodido, güey. Jodido, güey. Tú puedes estar con tu novia en un bar, güey, por ejemplo, y te dice: ah, espérame tantito, gordo, voy al baño. Y luego se va al baño la muy cabrona, güey. Desde el baño pide un celular prestado, güey, y te empieza a mandar mensajes de que... te estoy viendo, papacito, ¿eh? Ah, estás bien guapo, te estoy viendo con esa pinche vieja que está re fea, vámonos. Y tú te emocionas, pero es tu misma vieja que te está calando, güey. No, no, pero también la hacen por llamadas. Hola, mijo, ¿cómo has estado? No, pues acá estoy en el jale. No es cierto, no te hagas pendejo, estoy escuchando música. Sí, mi vida, pues es la música aquí del ambiente de la maquila. No, pendejo, haz estar con tus amigos asfixiando. Amor, son las 6 de la mañana, estoy en el trabajo. Hola, Hay leyes de la vida, güey, que se cumplen también por medio del celular. Por ejemplo, si tú estás esperando una llamada muy importante, güey, puedes esperarla meses y meses y meses y no te va a llegar la pinche llamada, güey. Pero métete al baño, güey, a tirar la pinche pomada, güey. Y con lo que estés más sentado acá. Sí, bueno. Estaba esperando que me hablas, pero espérame tantito. Háblame ahorita, güey. Háblame ahorita. Y jamás te va a volver a hablar, güey. Jamás te van a volver a hablar. Pero oye el motivo, el por qué no vuelven a marcar. A ver, ¿qué es lo que sucederá en esos extraños momentos, dado que tú dejas y le dices el mensaje? Márqueme más al rato. No te vuelven a marcar porque no traes saldo. Está comprobado, güey, que en Latinoamérica, cabrón, esto está basado en estudios. Cuando alguien te llama y tú le contestas, es porque contestaste muy rápido, güey. Porque la gente, güey, te llama, güey, y te timbra, nomás para que sepas que te habló, güey, para que tú le devuelvas la llamada. Chingao, aquí en este pinche bar estoy bien aburrido. ¿Qué hago? Ah, ya sí, le voy a marcar al Cocoyome. A ver, deja, a ver, ahí va. Nomás lo va a timbrar para que me devuelva la llamada del puto. Ah, cabrón, pinche Saúl me habló. No le alcancé a contestar al güey. Le voy a hablar para que se venga para acá para la disco, güey. Aquí estoy con estas viejas yo, güey. Ah, ya sé, nomás le voy a hablar, güey. Le voy a timbrar, güey, le voy a colgar para que el güey me devuelva la llamada. A ver, ya está timbrando. Chingue su madre, no alcanza a contestar. Puta madre. Bueno, déjala, vuelvo. Le voy a volver a timbrar. A ver si esta vez. Si me timbró, es que si trae saldo el güey. Ahí va. Ahí está este güey, ese chingas a tu madre. Ya me volvió a colgar el güey. Este güey no se quiere gastar su pinche saldo. Déjeme, le marco a huevo que le marco y le timbro. Ahora me lo chingo al cabrón, al pinche Saulito. A ver, llamando. A ver, ya entro. Ahora sí. Cocoyame, no. ¿Para qué me contestas, pendejo, güey? Ya me gastaste el pinche saldo, güey. Pues no mames, güey, te estoy contestando porque pues tú me estás marcando, idiota. Pero yo te estoy marcando, güey, porque tú me llamaste. No, pero tú me llamaste primero. No, güey, tú me llamaste a mí primero, güey. No, me haces pendejo, güey. Así que... Ya te voy a cargar el micrófono, güey, te voy a correr. Puta madre, este güey ya colgó. Déjale, le vuelvo a marcar. A ver si esta vez me vuelve a marcar el puto. Déjale, vuelvo a marcar. Ni le alcancé a decir lo de las pinches viejas. Y ese es el cuento de nunca acabar. Apenas se puede creer que en la era de la comunicación sea frustrante no poder comunicarse, güey. ¿Y todo por qué? Por ser macanas. La codicia antes que nada, mira. O sea, ¿cómo va a gastar yo mi saldo marcándole a este güey para que venga acá a pistear conmigo? Pudiendo mandar un pinche mensaje, güey. O sea, ¿qué? Ni un mensaje quieren gastar los cabrones macanas. Bueno, pero yo creo que ya fue bastante por este ratito. Así que vámonos un corte y regresamos. Combustible. Y creo que he bebido más. ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Tan poquito? No, todavía no se acaba. ¿Entonces? Pues no sé, yo creo que fue al baño. Entonces espera que termine el corte, a ver qué. Y subo al bater que hay arriba en el bar y la viento mea. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Bueno, y aquí continuando en el podcast de combustible, tenemos algo que decir. Los celulares fomentan la pereza. Así es. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted esto? A ver, ya estoy aquí fuera de la casa del Cocoyome. Ya estoy a 20 centímetros de la pinche puerta, pero... ¡Qué hueva, hombre! Lo va a tener que... Para no tocar, déjale timbro. Eso es muy de huevones. Pues si ya están ahí, pues toquen. ¿Qué chingo les cuesta? Hasta no les... Al contrario, les cuesta más llamar, güey. Bueno, ¿recuerdas tú el famoso ladrillote, güey? Sí, ese celularzote acá grandote que parecía el pinche radio de Rambo. El ladrillote, fíjate que los Zetas, güey, como entrenamiento, güey, para poder el AK-47, güey, el cuerno de chivo, güey, les dan un ladrillote, güey. Y les dicen, ahora tienes que andar con el pinche ladrillote todo el día para que puedan la metralleta después, güey. Sí, sí, ya sabes, el clásico entrenamiento pecho tierra con el celular en las manos como si fuera metralleta. Quiero llamarte a ti. Los celulares no han ido evolucionando y haciéndose pequeños y livianos, güey, para comodidad del usuario. No, cabrón. Los celulares se han ido haciendo pequeños para que uno los pierda en las pedas, güey, para que te los roben. También son más livianos para que los estrelles en la pared cuando te enojas con el novio o la novia. Para grabar porno, imagínate tú grabando porno con el ladrillote, güey. Parecerías camarógrafo de Televisa, güey, acá con un pinche camarón. Pues no, güey, en cambio acá con el celular, pues acá la sorda, güey. Eso sí también es algo que se ha vuelto muy popular. Bueno, pues también entre las cosas que donde el celular ha evolucionado, nuestro celular se ha convertido en una verdadera chingadera o una verdadera chingonería hoy en día, con lo cual también trae muchas aplicaciones, muchas chingaderas muy idiotas. Si usted pensaba que las navajas suizas eran lo más cabrón porque traían todo lo que podía traer, no, cabrones, el celular trae más cosas que una pinche navaja suiza, güey. Sí, hagamos una pequeña lista: calculadora, agenda personal, agenda de números telefónicos, correo electrónico, trae espejo, juegos, canciones, cámara de fotografía, cámara de video, puerto infrarrojo, pinche mil pinches luces. Sí, muy, muy útiles para esos momentos de oscuridad. Trae flash, trae acceso directo a tu Hi-Fi, trae Word, Office, trae videojuegos como Xbox, PlayStation 2. Tiene para que le enchufes bocinas, tiene el Bluetooth, tiene audífonos, tiene para que le conectes al licuador y te puedas hacer un licuado de la mañana. Trae compartimiento para los cigarros. Trae un sinfín de mamadas el celular. Imagínese usted que un científico está desarrollando un invento bien cabrón que puede cambiar a la humanidad. Buenas tardes, soy el doctor Strudensen. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha estado? Bien. Aquí traigo mi invento. Ah, interesante, doctor. Platíquenos más acerca de su invento. Mire, con este dispositivo que tengo aquí podemos detectar el cáncer de mama antes de que se empiecen sus primeras fases y antes de que empiecen los primeros síntomas. Oh, doctor, eso me parece sumamente interesante. Pero, disculpe, profesor, ¿ese aditamento se puede colocar en un celular? No, no se puede colocar en un celular, fíjese, es demasiado grande. Ah, profesor, entonces, esa chingadera no nos sirve. Mejor métasela por el culo. Si no sirve para el celular, no funciona. Así es, cabrón, ya todo lo que se inventa, güey, tiene que tener una versión para celular. Por cierto, próximamente el podcast de combustible en su celular, el sitio oficial, ya estamos trabajando en eso. Y continuando también dentro de lo que están las aplicaciones idiotas, consigo un celular, viejo. Mira, ¿cómo la ves? Este celular incluye cámara, incluye Messenger y una aplicación muy importante, mi hermano. Yo creo que en esas noches frías en las que vas después de haber dejado tu morrita y vas por la calle solo y te sale una bola de malandros acá, malditos, mafiosos. ¿Qué onda, loco? Give me the fucking CLC o te mato, vato. Tú, ¿qué harías en estos casos? No te preocupes. Este celular cuenta con espada láser. A ver, puto, ¿qué chingados traías? Bueno, de antemano, advertencia para todos los usuarios. Este celular únicamente no trae la espada, únicamente trae los sonidos. Pero muy útiles por lo que usted puede ver, muy útiles. Cualquier cholo sale corriendo cuando uno empieza a hacer los ruidos de la Guerra de las Galaxias. Sí, no es así. O por lo menos ponen cara de pendejo un buen rato y uno sale corriendo. Así, han de decir, este pendejo está más loco que yo, güey. Aquí en combustible hemos notado que los pinches celulares están carísimos, güey. Sí, mi estimado Cocoyome, efectivamente están carísimos. Comprar un celular, güey, y pagarle a Raúl Velasco un trasplante de riñón viene saliendo casi casi lo mismo, güey. Yo compré el mío, güey, y todavía lo estoy pagando, y eso lo que lo compré en el 87. No, sí, fíjate, yo ya me faltan próximos 2 años a terminar de pagar el mío. También, güey, el saldo, güey. Poner saldo está de la chingada, güey. Y yo quiero darle un consejo a la gente que nos escucha, güey. Si usted alguna vez le pone saldo a su pinche celular mugroso, güey, no le diga a nadie, güey. A nadie le vaya a decir que usted trae saldo, güey. A nadie, a nadie. Esto puede generar una situación bastante agobiante. Como la vez que estaba estábamos en la boda, güey, ¿te acuerdas? Sí, no, lo recuerdo claramente. Pero descríbeselos, mi Coco, ¿cómo fue esta experiencia? Pues fue más o menos así. Sí, mi Coco, ¿cómo la ves, güey? Nada más la novia está re guapa, güey. Oye, güey, que no vas a ir acá por las morrillas, güey. A la chingada, sí es cierto, güey. Pero, pues, no traigo celular, güey. Préstame el tuyo, güey, pues, para hacer una llamada. Simón, güey, toma, ahí te va, güey. Bueno, bueno, sí, que no van a venir. O vamos por ustedes. Ahí vamos, pues. Hasta ahí todo normal, ¿no, cabrones? Pero en cuanto este güey colgó, se escuchó la voz de un pinche viejo que estaba en la mesa enseguida. Joven, disculpe que lo moleste. ¿No traerá saldo para poder hacer una pequeña llamada? Pues sí traigo, pues, venga, ándele. Lo bueno, ¿qué onda, mi Pancho? Mira, vente pa' acá a la boda. Está tocando Luz de Luna. Mira nomás, escúchalos, ahí te van, güey, mira. 2 horas después. Mira, güey, se escucha re bonito. Bueno, ya me voy porque estoy hablando de celular ajeno. Ahí te marco más al rato. Deja nomás, encuentro otro pendejo. Ahí le va el celular, joven. Muchas gracias. Le debo para la próxima otra llamada. No se apure, señor, no se apure. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, cómo estás? Oye, estaba viendo que eres muy guapo, Sí, muchas gracias. Ay, pues ya que somos amigos, güey, íntimos, pues no sé, güey, si te veo una actitud súper positiva. Pues no me pistas tu teléfono, güey, para hablarle a mi novia, güey, que estoy esperándolo, güey. Nomás no viene. Que la verga, pues toma, pues, toma. Ah, pues qué onda, Rodrigo, contigo, O sea, qué mal pedo contigo, güey. No me lo vuelves a hacer jamás. Jamás, por favor. O sea, tengo que qué oso aquí con mis papás. Te querían conocer. Media hora después. ¡Estúpido! ¡No! ¡Pinche vieja tiró mi celular contra la pared, güey! ¡El celular, güey! Vamos a ver, no, lo bueno es que todas jalas están bien macizos estos pinches celulares, güey. Momento, por favor, ahí disculpen la parada de la música. Nos están informando en estos momentos que en este baile hay una persona que trae celular y parece que trae saldo. A ver si nos puede prestar el celular para hablarle a nuestro manager y decirle que se nos olvidó el güiro, que nos lo traiga, porque no podemos tocar la tanda del billete. ¡Ahí les va, putos! Así pasa, güey. La gente cuando sabe que trae saldo, abusa, güey. Abusa. No, sí, es extremo. Es increíble cómo puede existir tanta gente tan coda y tan colgada, putos. Nos vamos. Vamos, un corte, güey. Ya me estoy encabronando, güey. ¿Estás sonando un celular? ¿Qué? Hijo de su pinche mano, no alcanza a contestarle. Es el Amel, güey. Déjame le marco para que me marque el güey. Según encuestas realizadas por la Universidad de Energía Atómica de Parral de Chihuahua, el 99.8% de la población con acceso a Internet invariablemente termina realizando labores tales como poner un blog fotográfico, me super encanta mi blog, opinar en los videos de la Tigresa del Oriente en YouTube, mirar pornografía, comprar algún artículo vacío y carente de sentido en Mercado Libre, buscar su parecido con algún famoso, no, ni merga, bajar música que jamás escucha. Atrévete, te. Crea una cuenta en algún mensajero para ponerse como no disponible. Votar por alguien o ser votado en Sexy Sex No. Mandar cadenas de correo electrónico a contactos que tiene destinados exclusivamente para el envío de cadenas religiosas y atormentadoras. Asociarse a algún grupo terrorista de Medio Oriente. Buscar tu casa en el Google Earth, aun y cuando ya sabes exactamente su localización. Busca fotos y videos de famosas desnudas, o de famosos golpeados por algún gay. ¿Cómo crees? Saturan de virus las computadoras, y si es de su trabajo, mejor. De su trabajo. Buscar gratis tonos ridículos para sus teléfonos celulares. Conseguir a su pareja ideal, que por lo general se encuentra al otro lado del mundo, e invariablemente termina siendo del mismo sexo que el individuo desesperado. El otro 0.2% hacemos un podcast. Combustible Podcast. Lo más internacional que ha salido de Parral. Estamos aquí de regreso en el podcast de combustible y seguimos aquí hablando de los celulares. Hay casos en los cuales los celulares también han salvado vidas. Existe una función en varios celulares, la cual es la marcación por voz. No sé si algunos de ustedes radioescuchas que en estos momentos nos están escuchando tengan un celular con esa función tan especial, tan útil. Es una función tal vez milagrosa, porque el otro día me encontraba viendo un programa. ¡Chingada madre! ¡Salieron vivos! Estamos una vez más en Chingada Madre, salieron vivos y estamos narrando la historia de Manolete Mala Suerte, que chocó con un camión de refrescos y quedó atrapado entre los fierros retorcidos de su Audi. Él estaba completamente atrapado. Solamente tenía libre la nariz y con ella logró alcanzar su celular para llamar al número de emergencias por medio del marcado de voz. Lo que veremos a continuación es una recreación. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Parece que me partí la madre! ¡Puta madre! ¡Mis piernas! ¡No la siento! ¡Tengo que hablar un número de emergencias! ¡Oh, maldita sea! ¡Mis brazos también están rotos! Ah, el celular, deja ver si lo alcanzo con la nariz. Sí, aquí lo traigo en el bolsillo de la camisa. Aquí marcaré la marcación por voz. Diga el nombre después del tono. ¡Emergencias! Usted ha dicho tío Pacho. ¡Puta madre! ¡Que no, pendejo! ¡Déjale, vuelvo a marcar! Diga el nombre después del tono. ¡Emergencias! Usted ha dicho pizzería. ¡Puta madre! ¡Me está cargando la chica! ¡No quiero pizzas! A ver, diga el nombre después del tono. ¡Emergencias! Usted ha dicho banco de comercio exterior. ¡Emergencias! ¡Emergencias! Última vez, si no quiere decir que Diosito me quiere ver muerto. Diga el nombre después del tono. ¡Emergencias! Usted ha dicho la puta de mi suegra. ¡Emergencias! Esa función es muy inteligente, lástima que nunca les ha funcionado, güey. Desgraciadamente ha fallado muchas veces. Afortunadamente, mi estimado Cocoyón, en ese programa el vato se salvó. Después de 20 marcaciones pudo encontrar el número de emergencias. No se salvó porque pudo marcar el número de emergencias. Se salvó porque del encabronamiento, güey, pudo moverse, güey, para agarrar el pinche celular y aventarlo a chingar su madre lo más lejos que podía, güey. Y ya se fue caminando a su casa, güey. Así terminó ese programa, güey. Pero vamos a hablar de otra cosa, güey. Vamos a hablar de que ahora últimamente, güey, no sé si viste la película de Llamada Fantasma o Llamada Perdida, no sé cómo se llama la película. No, güey, pues no la vi, güey. Bueno, pues resulta que ahora si no te cuidas, güey, te puede hasta matar una pinche mocosa, güey, por medio del celular, güey. Te llamas tú mismo el día que te vas a morir a la verga y hasta te mueres. No mames, güey, tampoco sí es cierto eso. Si le sumamos ese fantasma a la red de extorsión internacional, a los güeyes que andan rifando un puto Jetta, güey, a los narcos que están llamando para pedir dinero. Güey, calmado. El puto Jetta, ya llevo 500 baros de saldo depositado y además me dicen que 1000 y me lo gano. El celular es una pinche molestia, porque mira, antes podías ponerte hasta el culo tranquilamente, güey, pero ahora te pones hasta la chingada, güey. Y ¿te ha pasado o le ha pasado a alguien, güey, que se despierta el día siguiente, güey, y lo primero que dice es: ay, güey, ya por fin amaneció. Ay, güey, pinche cruda que me traigo. Pero ahí voy. ¿Y el celular? ¿Dónde chingados lo dejé? ¡Oh, chingado! ¡Ya perdí el puto celular otra vez! ¡Ay, fue la chingada! Y también, como podemos seguir aquí hablando de celulares, también los clásicos tonos, mi estimado Cocoyome. En la UNAM, güey, el eslogan de la UNAM es: por mi raza hablará el espíritu. Pues con los tonos de celulares es lo mismo, güey. Por mi raza hablará el ringtone. Por ejemplo, está el ringtone de borrachos, güey. ¿Por qué pone la gente ringtones de borrachos, güey? Como si fuera muy bonito, güey. Sí, o sea, está presumiendo que uno es pedo. A lo mejor el vato ni tomaba, pero pone su ringtone de celular de pedotes. Imagínate tú que estás cenando en la casa del embajador, güey. Y de repente... Buenas tardes, señor embajador. ¿Cómo ha estado, estimado presidente de la República de Xuxumpupeque? Santa cerveza que estás en el hielo. Perdón, señor embajador, perdón. Tan refrescante, disculpe. Suena tu nombre. Venga mi vaso, tu cuerpo. Perdón, discúlpeme. Hazme sentir el sabor del encuentro. Perdón. Tu presencia así en la mesa como en el suelo. Perdón, discúlpeme. Ya no soy nuestro trago de cada día. Perdona al posh, así como nosotros perdonamos a los meseros. No nos dejes caer en la municipal y líbranos de la cirrosis y cruda. ¡Salud! Hay tonos que son más que obvios. Por ejemplo, los diputados en el Congreso de la bancada del PRD, güey, tienen este ringtone. ¡Señora Hinojosa! ¿Por qué parió esa cosa? ¡Señora Hinojosa! ¿Por qué parió esa cosa? Por su parte, güey, al hijo de la señora Hinojosa, a esa cosa, a Felipe Calderón, en Los Pinos, güey, cuando le marcan suena este ringtón. Peso por peso, impuesto por impuesto. Peso por peso, impuesto por impuesto. Y al peje, güey, al peje en sus tiendas de campaña que monta por toda la pinche República Mexicana, güey. Cuando le marcas, güey, suena así. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Y así, cada quien puede personalizar su ringtone, güey. Lo cual nos ha llevado a extremos ridículos, güey. Sí, como en el caso de los gays, ese clásico tono que dice... Bueno. Señora, esto soy el puto. Mi hijo no es puto. ¡Sí soy, ama! Y como sabemos, el ringtone es la forma de expresar la estupidez y la mequez que es uno. Porque no hay otra explicación sincera a poner toda esta bola de mecadas en nuestros celulares. Y la raza se siente bien, güey. Es lo peor, cabrón. Le suena el pinche ringtone, no sé, güey. El de conteste, compadre. ¿Eh? Y la gente, güey, acá dice, a ver, ¿qué ringtone? Y no va a faltar el idiota que... A ver si me pasas tu ringtone, está bien chido. Sí, a ver, pásamelo por Bluetooth. Está también, güey, el... No es por agraviar, pero el güey que no completó el iPhone y se compra el iPhone. Y no lo mete en una funda para que uno no sepa. A ver, güey, cuéntanos de ese cabrón, güey. ¿Qué opinas de ese güey tú? Mira, yo creo que ese güey al que te estás refiriendo soy yo, güey. Pero de antemano quiero decirte que era muy buen celular, güey. O sea, aparentaba perfectamente ser un iPhone. Que sinceramente es una cagada, sinceramente. No se lo recomiendo, no lo compren. Esta mamá no sirve para nada. Únicamente para escuchar rolitas y hasta ahí. Oye, el iPhone, güey, el robo más grande de la historia aquí en México, güey. Hay que decirlo que el señor Slim, güey, pues es rico porque... Pues porque es un ladrón, güey. Sí, también, ¿no? ese tema también hay que tocarlo. Yo recuerdo la publicidad del iPhone, güey, decía... Yo no entiendo a los nacos aquí en México, güey, que no tienen iPhone, güey. Pinche raza, güey, si ni cuesta, güey. Mira, te dan internet, te dan no sé cuánta mamada y la chingada y te vibra y la verga. Y nomás por 800 pesos al mes. Y la gente no lo compra, güey, si es gratis, te lo está regalando Carlitos. O sea, no mames, güey, tenías que pagar 800 pesos por mes, güey. Durante casi 73 años, güey. Pues te salía carísimo esa chingadera. El teléfono costaba 6.000 lanas, güey, pero sacabas cuentas, güey. Multiplica 8 por 12. 2, 4, 6, 8, no. Güey, pues saca el celular, no seas pendejo, trae calculadora. Sí, pero no le sé, güey. Te salían en 9.600, güey. Pero luego lo tenías que multiplicar por 3 años que tenías que estar pagando, güey. Te salía como en 27.000 lanas el pinche iPhone, güey, que en realidad cuesta 6.000 pesos, güey. Se maman. A mí, la neta, me gustaría que inventaran un teléfono, güey, a prueba de pisto, güey. Porque mis celulares invariablemente mueren, güey, en un vaso, güey, de vino, güey. Siempre se me terminan cayendo ahí, güey, o algo, güey. Sí, definitivamente deberían inventar un celular para pedotes. Porque es lo más común. Uno los termina bañando en vino, los termina perdiendo en una peda. Un celular para pedotes que no le puede faltar la función, güey, de que te bloquee, güey, cuando te detecte el aliento alcohólico, güey. Porque es muy común, güey, que cuando te pones pedote, güey, a las 5 de la pinche mañana, güey, le andas hablando a las viejas, güey, acá. Manuel, ¿qué pasa, Manuel? No son horas, ¿estás de hablar, Manuel? Es que, la neta, te amo mucho, pero soy. Yo te quiero muchísimo, quiero decirte que te extraño. Ay, pues es que es bien noche, ya no es hora de hablar. Yo necesito, más necesito para decirte que yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho, amor, yo te quiero mucho, chiquita. Voy a colgarte. No, no me cuelgues. Que no me quieres, ¿verdad? No me quieres. Si me como que no me quieres. Y aunque ustedes no lo crean, güey, A veces, la vieja se ablanda, güey. Ay, Manuel. Ay, qué bonito hablas, Manuel, tú cuando andas bien pedote, Manuel. Dime lo que quieras. Te amo. Pues te quiero chingo. Por eso te digo, justo mi corazón. ¡Vamos a coger! ¡Ay, estúpida! ¡Ah, se lo capto a que le hablo! Sí, güey, toda que se acuerda de ella, güey. Y luego, no mames, güey. Son mamadas, güey. Mejor vámonos a un corte. Vente, Manuel, despide, güey. Un corte. Porque, pues, esto ya va muy larito. Tú sabes que, pues, esa vieja me colgó. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. No, pues estamos de regreso aquí una vez más en el podcast de Combustible. Y pues, pues seguimos hablando tal vez de un poco de los celulares. Ya en estos momentos que nos estamos a punto de despedirnos. Miren, por ejemplo, yo pertenezco a Movistar, güey. Bueno, yo no pertenezco a nadie, a mí me pelan la verga todos esos, güey. Pero mi celular es de esa compañía. Ah, sí, tú, puto, eres de Movistar, yo soy de Telcel, idiota. Pues déjate el cae. No, espérate, déjame le digo a la gente, güey, que no se meta con Movistar. Porque es muy pinche molesto, güey, que te está mandando mensajes cada 5 minutos, güey. Cada 5 minutos tengo un pinche mensaje diciéndote: oye, si es Movistar y te van a dar saldo por esto. Y que si depositas 50 te van a dar otros 50, que si gana la selección te van a dar 20, que si pierdes te dan 30, que si empata te dan 10, cualquier cosa, güey, cualquier cosa, que si el peje se levanta con el gallo para el lado izquierdo te dan 100 pesos de saldo, que ya me tienen hasta la verga, güey, hasta la verga, y chinga tu madre, Movistar, y también Telcel. Sí, de antemano hay que recordar que es un pésimo servicio, todas las compañías de celulares, ya sea Nextel, Telcel, Movistar y etcétera, mamás que han sacado por todos lados. Nextel, güey, que sacó la mamá esa del radio, güey. Yo veo a la gente, güey, que están así y luego de repente: ¿qué onda? ¿Cómo estás, mi amor? Hoy me levanté pensando mucho en ti. Ah, pues sí, mira, yo también te quiero mucho. Yo te quiero más. No, yo te quiero más. No, yo te quiero más. estás equivocado. Yo te quiero más. La que está equivocada eres tú. Yo te quiero más. Pues yo mucho, mucho más. No, yo más. ¿Más, más, más, más que yo? No, yo más. No, yo, de veras, yo te quiero más. No, no, no, no, no, no, no, no. Más, más, más, más, yo. Pa' colgar, güey, cuando te cobraban, güey. Estaba de la chingada, güey, para detener a esos cabrones. Ahora, todo el pinche día andan por la calle nomás diciendo más, más, más, más. Ya me tienen hasta la verga, güey. Es más, usted, nomás por el puro hecho de traer celular, me cae gordo, güey. Me cae gordo, quiero que sepa usted que me está escuchando, güey. Sí, en especial a esos pinches celulares que hoy en día cuentan también con televisión abierta. Un saludo para el Chu, que también trae un pinche celular también con televisión. La televisión, güey, hace daño, güey. Ver la puta televisión hace daño, ahora traerla en el pinche celular y estar viendo ahí hechos y esas mamadas, pues peor, güey. Y quiero decirle algo, mire, usted que se la pasa de socialito, que es que mandando mensajes y la chingada, yo sé que está jugando a la viborita, güey. O sea, a nadie hace pendejo, güey. A nadie hace pendejo. ¿Para qué nos hacemos pendejos? ¿Para qué tantos pinches mensajes? Además, los mensajes, güey, que escriben como idiota, güey, la gente, güey. Claro, no se escriben la clásica mamada de que, oye, güey, ven, cállate a mi casa para echarnos unas chelas. ¿Y qué crees que contesta? Pues nomás gasto 80 centavos de su saldo para decir, ok. No, güey, y esos son los decentes, güey. Hay unos güeyes que te escriben con puros pinches jeroglíficos. Casa con K, una S y una A. La Q, que es qué. Pero también sirve como Q cuando escriben cuántos. O sea, puras pinches pendejadas, güey. Sí, y las putas abreviaturas me caen en los huevos. Gracias a Dios mi novia no escribe así. Son como emoticones, pero en celular, güey. Deberían de agarrar toda esta bola de cabrones y meterles el celular por el orto, pa' ver si aprenden. Lástima que hoy en día los fabrica más chiquitos. Sí, ya no les dolerá tanto. Bueno, cabrones, este fue el podcast de Combustible. Gracias por escucharnos. A nombre del Saúl, de Siri, de Mavis, de toda la banda que se comunicó, de todos los bola de cabrones de ya, de la maquila, de la abastecedora. Chinga madre, otra vez este... Otra vez, puto, le repito. ¡El pinche cheque rebotó! ¡Ya páguenme, güeyes! Bueno, pues este fue el podcast de Combustible. Gracias por escucharnos, cabrones. ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre!